tarde ya. Yo quisiera tenerte, ya es tarde ya, para que se ha secado ni un brote da, para que se ha secado ni un brote da. No se case, compañero, goce de su mocedad, deje casarse a los tontos para ver cómo les va. El amor es un bicho que cuando pica, el amor es un bicho que cuando pica, no se encuentra remedio ni en la botica, no se encuentra remedio ni en la botica. Qué pícaro es el gallo de mi vecina, qué pícaro es el gallo de mi vecina, cocoroco le dice a mis gallinas, cocoroco le dice a mis gallinas. Tener una no es ninguna, tener dos es vanidad, andar bien con tres o cuatro, esa es gracia y habilidad. ¿Para qué me preguntas qué estoy haciendo? ¿Para qué me preguntas qué estoy haciendo? Si me ves en la cama, estaré durmiendo. Si me ves en la cama, estaré durmiendo. Dicen que no me quieres porque no tengo. Dicen que no me quieres porque no tengo. Porque no me vas dando para ir teniendo. Porque no me vas dando para ir teniendo. Mi caballo y mi mujer se me murieron a un tiempo. Mi mujer, Dios la perdone, mi caballo es lo que siento. Una mujer chiquita es buen regalo. Más vale poco y bueno que mucho y malo. Guitarrita de palo, cuerdas de alambre. Guitarrita de palo, cuerdas de alambre. Tú te vas con la chica, yo con la grande. Tú te vas con la chica, yo con la grande.